Hola, ¿qué tal? ¿Nos marcamos un pequeño ternasco? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast que se estrena hoy, precisamente este lunes 29 de octubre. Inicia esta nueva andadura, Pequeño Ternasco. Un nuevo programa, un nuevo podcast, un nuevo show que va a agarrar la vida cotidiana del simple mortal y la va a convertir en un auténtico día de lujo, un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Un podcast además que está hecho colaborativamente con toda la gente, con toda la cuadrilla, con toda la tropa de pequeños y pequeñas ternascos y ternascas que estamos ahí juntos y que hemos creado todas estas secciones que escucharás todas las semanas de lunes a jueves aquí en Pequeño Ternasco. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi. Santi Pequeño Ternasco, el que firma en última instancia este podcast que está hecho entre muchísima, muchísima gente. Qué ganas teníamos, ternascos y ternascas. Pues como hoy es lunes, a partir de hoy y en adelante todos los lunes nos acompañará la siguiente sección. Una sección en la que vamos a dar un repaso de la actualidad más novedosa de lo acontecido en la semana anterior. Se llama Informe Seminal, porque me sale de los huevos. Vamos con esa actualidad que nos dejó la semana pasada. Comenzamos. Y lo hacemos con el adiós oficial de los Rush. No volverá a haber más giras. El bajista y vocalista de Rush, Geddy Lee, acaba de confirmar de manera oficial que no habrá más giras de la mítica banda canadiense tras 5 décadas de historia, que se cumplen justo este año. Continuamos con Steve Harris, que presenta de manera oficial el primer adelanto de lo que será el segundo disco de su proyecto paralelo a los Maiden, British Lion. La canción se llama Spitfire y será uno de los cortes del nuevo trabajo que se publicará en 2019. ¡Claro! Berlín, nuevo álbum de Hamlet, el 13º álbum de estudio de los madrileños, se publicará el 23 de noviembre. La banda, en sus propias palabras, lo explica así. Lo llamamos Berlín porque queríamos englobar el concepto de las letras en un lugar o imagen y encuadrar los sentimientos de los textos en torno al sufrimiento, la lucha, el salir victorioso de ellos y seguir evolucionando. Y un poco lo mismo con la música. Berlín es una ciudad siempre inconformista y en constante evolución. No se nos había ocurrido. Eclipse es su primer adelanto en forma de video lyric y lo estás escuchando. Suena así. Jamás sentí temor estando junto a ti. Lo habrá dejado pasar mi oportunidad. Me sujeto y es instante de Viajamos ahora hasta México. James Hetfield, en una entrevista en la capital azteca, declaró que aún no hemos hecho nuestro mejor álbum. En respuesta a las preguntas de los periodistas en referencia a Hardwired, a Self Destruct, el nuevo trabajo de Metallica, el nuevo disco de los californianos que verá la luz el próximo 18 de noviembre. dos años después de su anterior disco. Realmente profesionales. La biografía oficial sobre Ronaldo Paladona, más conocido como Ronnie James Dio, saldrá en el año 2020, según declaraciones de la viuda del cantante Wendy Gott, que está trabajando mano a mano con el periodista Mick Wall en la misma. Tendría que haberse publicado hace tiempo, pero se conoce que están recopilando nuevo material para esta esperada obra. Venga, un poquito de festivales. El Mother of All Rock Fest vuelve con mucha más fuerza para una segunda edición, la cual se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre. El lugar será el Parque Fundidora de Monterrey y su cabeza de cartel serán los Guns N' Roses. Garbage, Steel Panther, Eruca Sativa, Wolf Mother, Sammy Hagar and the Circle y Whitesnake completan el line-up. Grandfather, tell me a story. La actualidad viene marcada sin ninguna duda por los Manowar, que en un escueto comunicado de apenas 5 líneas anunciaron que expulsan a su guitarra, Carl Logan. El rubio guitarrista fue arrestado el pasado 9 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, por posesión de pornografía infantil. ¡No puedo! Pedazo de hijo de puta. Pero estaba en libertad a la espera de juicio tras desembolsar una fianza de $35,000. Que digo yo que más le hubiera valido registrarse en la nueva web para conocer miles de solteros metaleros apasionados por el heavy metal, goth, death y black metal, llamada Metal Date, en vez de buscar fotos de niños y niñas en pelotas. No es el primer caso de este tipo en el metal. Ya hace años, el sacerdote Judas, los Judas Priest, tuvieron a su propio sacerdote que expulsar. La batería Dave Holland, el cual acabó sus días este mismo año, este 2018, en una aldea de Lugo, Galicia, apartado del mundo por su depravación. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Pero bueno, en aguas revueltas, ganancia de pescadores. En medio de todo este torbellino, algunos no pierden el tiempo como ha hecho David Sankel, guitarrista con Manowar del 89 al 93, quien ya ha expresado su deseo de regresar a las filas de la banda británica. Nos llama la atención que los Warriors del True Metal hayan tardado 2 meses en darle pasaporte a su propio Warrior, ¿eh? Me hace gracia, sinceramente, me hace gracia. Pero nos llama todavía más la atención que digan que el nuevo disco no se verá afectado ni tampoco la gira. Vamos a ver, pues no era The Final Battle Tour, no era la gira de despedida. Chico, a mi nuevo disco no me suena a gira de despedida ni remotamente. Pero bueno, lo que seguro que se despide es esta sección. ¡Hasta luego, nunca! Hasta la semana que viene, ese informe seminal, porque me sale de los huevos. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Te continúo contando cosas aquí en Pequeño Ternasco y te comentaba también que este nuevo podcast que estamos estrenando hoy, día 29 de octubre, se ha conformado, se ha creado entre mucha gente que habéis sido proponiendo distintas secciones, distintos apartados, distintas cosas para que aparecieran en este podcast. Una de ellas, de las que además no propuse yo, era presentar canciones, versiones que bueno, que a lo mejor hubiesen hubiesen lo que es, lo que diríamos físicamente, destrozado la original. Yo tengo, llevo haciendo ya en todo este tiempo un apartado que se llama La Recontraversión, y a propuesta de nuestro amigo Nacho desde Iruña, pues he decidido recuperarla a proposición de él, que como os digo, no tenía ni idea de que esta sección la venía yo realizando hacía tanto tiempo. Y para empezar, pues estamos escuchando el África de los Toto. Pero versión de los Bonfire, los alemanes que han sacado un disco repleto de versiones. Realmente espero que sean mejor que esta, porque solo hecho de intentar emular a David Page y quedarse en el intento me parece algo bastante evitable. Vamos, que se lo podían haber ahorrado. África de los Toto a cargo de los Bonfire. ¿Verdad que parece que lo está haciendo bien? Pues espera, espera, que lo vais a notar. Lo vas a notar seguro. Mira que el muchacho este canta, pero aún así compararse, tratar de equipararse a David Page es mucho tratar. Y además que yo las versiones las entiendo como algo que te tienes que llevar a tu terreno, darles un toque diferente. Y esta, la verdad, es que quitando la voz, el resto está calcada. Y continúo con más canciones que tengo preparadas para presentarte en este primer programa, en este primer capítulo, episodio de Pequeño Ternasco. No nos vamos a ir mucho de las versiones, aunque este es un tema nuevo, es un tema original. Del Reno Renardo, el reno que vino de Euskadi, que trae nuevo disco bajo el brazo, se llama Osteopatía. Y con su voz habitual nos traen nuevos temas, entre los que se incluye este Eres True, de los True Metal, de los Metal Cuñados, que dice mi amigo José Antonio Armero, los Metal Cuñados, esta gente que se quedó en el Black Album de Metallica y ya no han vuelto a comprarse un puñetero disco, y todo lo bueno es lo viejo, lo nuevo nada, nada, lo nuevo es todo malo. El holograma de Dios tengo de radio y concretamente este tema a mí es que no me ha gustado nada. A mí el Reno Renardo me molan, pero para un ratico, ¿vale? Y últimamente pues cada día menos. Este tema en concreto, este Eres True, al final de la canción tiene lo que es el significado para mí de la misma, porque sí que capta muy bien la esencia esa del Reno Renardo, adaptando letras a canciones antiguas del rock o de otro tipo, y que siempre se las llevan al rock, ¿verdad? Y aquí lo que hacen es criticar que, pues eso, a todos los metal trues, a los metal cuñados. Pero chicos, yo pienso que la canción es bastante criticable, sí, a mí no me llama mucho la atención. Rebañando el socarrat, los heavies no llevan paraguas y las bermudas son para el... Una canción bastante plana, como te estaba comentando, no le encuentro yo excesiva gracia, hasta que llegamos a este momento. Esto sí que mola. Como el grito de los Eres true como el brazo de Eric Adams. Eres true como el grito de Rob Halford. Un near dental sin evolucionar. Bueno, esto ha sido este tema de del Rero Renardo. Y ahora te presento a una de las bandas que salen de nuestra comunidad, de nuestra tribu rockera, de Pequeño Tarrasco. Vamos a ver, no es que la hayamos creado nosotros, pero es de uno de nuestros componentes, de uno de nuestros amigos de Pequeño Tarrasco, de esa tribu rockera, como te digo, que va a hacer muchas, muchas cosas, sobre todo a través de este podcast. Santo y seña de esta tribu. Se trata de los Arma Mater y su tema Neuromante. Neuroamante, perdón. Observando tu piel desnuda en la web, me siento desvanecer, eres el icono de placer. Esta banda que viene desde Logroño y que, como os digo, es la banda de uno de nuestros pequeños ternascos, Javi Truman, baterista de Arma Mater. Un grupo de metal con tintes de death, thrash y hardcore, fundado a finales de 2008 en Logroño, en La Rioja, en la tierra del vino, de la uva. En su discografía autoeditada cuentan con varios trabajos ya, Intercrastinación, jodo qué difícil, un EP que se grabó en junio del 2008, Pandemia, otro EP de 2010, Arma Mater, La Maqueta, de junio de 2010, anda que no trabajaron en esa época, ¿eh? Y Formol, EP que salió en febrero de 2011. Y aferro el monitor con la activa expectación, perdiendo cualquier noción de tiempo y razón, concentrado en tu actuación. Y probablemente te estés preguntando o echándote, tirándote de los pelos, o al menos llevándote las manos a la cabeza, de la gente que padece de alopecia como yo, pensando, pero este tío, ¿por qué no deja entera una puñetera canción? Pues ahora mismo te lo explico. Este podcast estará disponible de lunes a jueves por la mañanita en iVoox, la principal plataforma de podcasting en el idioma que compartimos. Con la activa expectación, perdiendo cualquier noción, me tiempo en razón, concentrado en tu actuación, que me nubla. Y luego, unas cuantas horas después, a toda la gente que está en nuestra comunidad en Pequeño Tarrasco, les llega tanto el podcast directamente a ellos para que sean los primeros y primeras en escucharlo, y luego a la tarde, unas cuantas horas después, les llega un artículo de mi blog personal, Ternasqueando, en el que viene el video playlist, o sea, los videoclips de todas las canciones que han sonado, con la información de las bandas para que, si te han gustado, las puedas investigar. Frente a mi ordenador, me consume la pasión, desahogo. Esto todos los días de lunes a jueves, señora. Y aparte, muchas más cosas que hacemos y que descubrirás integrándote en nuestra comunidad en Pequeño Tarrasco. Pincha en el enlace que hay en comentarios, rellena el formulario y sé parte de esta nueva tribu rockera. Y poderosos como ese grito salvaje de Tarzán, llega otra de las novedades que te propongo en este primer podcast de Pequeño Tarrasco. Oración, esa que susurraste hace tiempo. Olvidaste tu devoción por Buda Cristo. Se trata de Saratoga y el primer adelanto de lo que será su nuevo trabajo, del nuevo trabajo de los de Fuenlabrada, el 13º en su cuenta de álbumes de estudio. A Eternus llevará por nombre, y este tema que estás escuchando es El Olvidado de Dios. Jero, Tete Novoa y las hordas de Saratoga dispuestos de nuevo a hacernos hervir la sangre con su heavy metal poderoso. Recuerda, su nuevo trabajo se llama A Eternus y este tema es El Olvidado de Dios. Más bandas de nuestra gente, de la comunidad de Pequeño Ternasco. Estos son Nomafor y su tema Fight. Te presento a esta formación de hard rock del campo de Gibraltar. Como te comentaba, de otra compañera ternasca, nuestra amiga Aida, que en los Nomafor toca la guitarra. Un saludo bien afectuoso para desde aquí, para nuestra compañera, para nuestra amiga Aida. ¡Aguante, ternascos y ternascas! Si tú también quieres formar parte de esta nueva comunidad rockera, de esta tribu que lo va a petar, amiga, amigo, solamente tienes que rellenar el formulario que aparece en la descripción de cada vez que subimos nuestro podcast ahí a la plataforma iVoox. Pues pinchas en ese enlace que te ponemos, lo rellenas y automáticamente entrarás a formar parte de Pequeño Ternasco. Te lo recomiendo encarecidamente, porque la verdad es que estamos generando un montón de iniciativas y de actividades que seguro van a ser de tu gusto y en las que vas a querer participar. Y si tienes una banda, te va a venir de lujo, my friend. Y si lo que te gusta es escuchar podcast, pues entonces te viene de la hostia y del copón. Más participativo no puede ser. A la carta, completamente a la carta. Tú indicas, tú mandas cuáles son las secciones, cuáles son las canciones, qué son las cosas que quieres escuchar en este tu nuevo podcast, Pequeño Ternasco. No lo olvides. Tú serás el, la protagonista absoluta, absoluto. Vamos llegando al final de este primer episodio, de este primer capítulo, de este estreno brutal de Pequeño Ternasco, el podcast que lo va a petar. Con gente de todo el pinche planeta, de habla hispana, como esta gente que nos acompaña ahora, son Bon Dipel desde Chile. Desde el país andino nos llega este nuevo tema grabado en esta ocasión en vivo, a live, en directo, por la formación santiaguesa que lidera mi compañera en Asalto Mata Radio Rock, Paola Bon Dipel. Todo fuerza, todo carácter y energía lo de esta mujer. Rockera hasta el tuétano, amigas y amigos. El tema se llama RIP, Rest in Peace, Descanse en Paz. Bueno, tampoco hay que ponerse, ya descansaremos en paz, ya, que queda tiempo, que nos llegue cuanto más tarde mejor. Con Bon Dipel llegamos al final de este primer episodio de Pequeño Ternasco. Recuerda, amiga, amigo, si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Mañana estamos aquí otra vez, siempre a la misma hora, por la mañanita. El podcast bien fresco para que te lo lleves a tus delicadas y selectivas orejas. No pueden escuchar cualquier cosa. Claro que no. Esto es Pequeño Ternasco. Y yo, tu amigo Santi. Hasta mañana. Ahí os dejo con Bon Dipel. ¡Tope ese grito de guerra poderoso! ¡Oye! ¡Pequeño Ternasco!